ausentar, tal vez para siempre. Será imposible, mujer, ya volver, porque mi suerte es sufrir en la vida. Por eso me voy para nunca volver. Por eso me voy para nunca volver. Iré muy lejos con el corazón herido por la crueldad que tú le has dado. Y mañana, si acaso me recuerdas, en una tumba estaré ya sepultado. En una tumba estaré ya sepultado. Cuando estés en brazos de otro amante y sientas latir tu corazón, si te preguntas que si fuiste amada, decí que no, que todo fue ilusión. Decí